Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Todavía celebramos los 100 años de la radio, en los cuales algo de historia las radios populares hemos hecho. Y en el programa de hoy hacemos andar imaginariamente el tren para viajar hasta el recuerdo de lo que fue un símbolo de integración destruido en los 90. El ferrocarril. Conocemos un pedido inédito de una provincia afectada especialmente en su economía por la pandemia de coronavirus. Pasamos por otra ciudad del país que avanza a paso firme con el cannabis medicinal. Y también recorremos cómo vivieron distintas ciudades el Día de la Niñez. Un día que se vivió sin individualismo, con solidaridad y gracias a las organizaciones sociales. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país. Proponiendo nuevos caminos. Y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Niñez, homenaje, festejo, barrios del país y sobre todo solidaridad. Voces de Argentina desde la FM Riachuelo de la ciudad de Buenos Aires. A pesar que el aislamiento limita, no detiene. Por eso, desde los diferentes territorios de la patria, el pueblo se organiza para llevar alegría a nuestros pibes. Y el Día de la Niñez fue un motivo de festejo y solidaridad. A lo largo de todo el país, los compañeros que pertenecen a la organización Los Pibes realizaron actividades solidarias para homenajear a nuestra niñez. Los territorios populares se han potenciado con solidaridad y organización, y así lo cuentan las voces de los propios compañeros. Mi nombre es Marga, de Juntos y Unidos. Paso a comentar lo que fue el jueves, el Día del Niño. La verdad que estuvo espectacular. Las chicas trabajaron bastante, hicieron pisetas. Bueno, nosotros conseguimos juguetes que nos donaron bastante. Hicieron pochoclo, había jugos para repartirle a los chicos, chocolatadas en cajitas, juguetes. Así que la verdad que salió espectacular. Y bueno, estuvieron más o menos alrededor de 120 chicos y le entregaron las cosas. Así que bueno, la verdad que estuvo muy lindo. Y ellos pertenecen a Juntos y Unidos y se llaman Manitos Unidos. Festejando el Día del Niño, espectacular el día, la verdad que todos muy contentos acá. Estamos con todos los compañeros también acá. Vamos a repartir lo que es juguetes, una gran vianda, con merienda que armamos los chicos, entre todos pusimos un poco cada uno y la verdad que logramos este evento con juguetes nuevos que van a recibir de didáctica, en eso de damas, pelota de fútbol, entre otras cosas. Bueno, ahora vamos a pasar a decir a los chicos, a todos, si están haciendo la fila, hay un montón acá hoy, y la verdad que se llenó bastante. Esto está espectacular. El día nos ayudó mucho. ¡No! Somos de la organización política y social Los Pibes, del merendero Los Naranjitos de Concordia, Entre Ríos. El Día del Niño festejamos, estuvimos en nuestro merendero con los chicos, haciendo juegos, entregando chocolate, bollos, hicimos pastafloras, hicimos dos tortitas para ellos. Después salimos a recorrer el barrio para ir a la casa de los nenes que no pueden salir. Estuvimos ahí con los más chiquititos, la verdad inolvidables para nosotros, para los niños del barrio también, e inmensamente feliz por ver al otro feliz, a los más chiquitos que son el futuro de nuestro país, y verlos a ellos con una sonrisa tan grande y recibiéndonos con tanto amor y su inocencia tan hermosa que tienen ellos. Bueno, la gente recibiéndonos en la calle, contentos, dándonos un abrazo, dándonos fuerza, diciéndoles que sigamos adelante. Así que inmensamente felices terminamos hoy. Cooperativa Wessler estuvo trabajando en tema del Día del Niño. Recibimos donaciones de varios comercios, gentes particulares, y nosotros también estuvimos trabajando con la venta del pan, así que logramos comprar juguetes, golosinas. Repartimos alrededor del valle, que sea Tafí del Valle, el Mollar. Acá es muy dificultoso para andar. Anduvimos en moto, caminando en algunos lugares porque es muy dificultoso los caminos y muy lejos. Hola, me llamo Shirley Chavarría. Anduvimos entregando regalos del Día del Niño en Tafí del Valle, barrios de Santa Rosa, Costa 2, El Grateo, y también en El Mollar, en barrio Naranjito, en barrio Cristo Rey, Pantanito. Y la verdad que la experiencia fue muy linda, fue muy lindo que los chicos reciban con mucha alegría los regalos. Fue muy hermoso que ellos esperaran cuando íbamos tocando bocina, que estaban muy contentos ahí, ya nos estaban esperando afuera, estaban ansiosos por los regalos, por los caramelos. También fue lindo disfrazarse de payaso, compartir. Nos reímos con los compañeros de la cooperativa. La verdad que fue muy, muy lindo. Mi nombre es Emma, soy de la organización Huellas de Esperanza de Puerto Iguazú Misiones. Este domingo estuvimos realizando una actividad por el Día del Niño junto con los vecinos. Estoy muy contento por la organización que se tuvo. Para nosotros de repente fue un día histórico. Esta actividad ya se venía organizando desde hace una semana atrás. Participaron de la Plaza Manuel Belgrano una cantidad de 300 personas. Estuvieron familias, se le han repartido barbijos, chocolatada, bizcochuelos, pan de leche, sorpresitas con caramelos, turrones, a cargo de unos payasos, ¿no?, que se fue sumando cada vez más vecinos a la actividad. En este contexto, donde nadie se salva solo, y en tiempos de pandemia, las organizaciones populares se convirtieron en la principal herramienta de guerra contra la desigualdad, la miseria y la exclusión. Y es por nuestros pibes, los más necesitados, que el sentido comunitario y la organización demostraron en esta jornada que solo el pueblo salvará al pueblo. Ahora que vinieron acá a festejar el Día del Niño, a recibir sus regalitos, ¿qué les dirían a sus compañeritos que no los ven ahora en este momento de pandemia? Que ojalá que la pase muy bien, que todo esto va a terminar y que solo esperen un momento, así vamos a pasar todos juntos de vuelta. Expreso Farco, su voz se escucha. Una provincia que, como muchas, añora el ferrocarril. Un recuerdo que vive hasta las lágrimas en esos corazones que extrañan la posibilidad de subirse al tren a pesar de los años transcurridos. Guillermo Romero, desde la radio La Lechuza de San Juan. El 30 de agosto se conmemora en nuestro país el Día del Ferrocarril. En recuerdo de la inauguración, en 1857, de la primera línea que unía la actual Plaza Lavalle de Buenos Aires con la estación La Floresta. Esta primera línea pertenecía, en un principio, a un grupo de particulares que conformaban la Sociedad Camino de Hierro del Ferrocarril Oeste, y que contaba con el financiamiento de la provincia de Buenos Aires, que en aquel entonces formaba un estado independiente de la Confederación Argentina. Tiempo después llegaría el tren a San Juan. Partiendo de la ciudad de Villanueva, hoy Villa María, el Estado argentino comienza la construcción de la línea férrea que llegaría a San Juan. El día 7 de abril de 1885 el ferrocarril llega a Mendoza, 5 días después a la provincia de San Juan. Un 12 de abril de 1885 llegó el primer tren. Descendían a los andenes los primeros pasajeros, que eran recibidos por el gobernador Doncel, quien decretó 8 días de fiesta. La llegada de este novedoso medio de transporte significó para San Juan un gran avance en la economía local. De esta manera, los productos locales podían llegar a los principales centros de consumo del país. Desde todos los corazones suben a los labios las palabras pletóricas de emocionada gratitud. Ya son nuestros. El 1 de marzo de 1948, el Estado argentino toma posesión de los ferrocarriles de capital británico, culminando el proceso de nacionalización comenzado por el gobierno del entonces presidente Juan Domingo Perón. Ferrocarriles se compraron con una habilidad extraordinaria de Miguel Milán. Él hizo correr primero la voz de que nosotros compraríamos los ferrocarriles. Los ingleses, que habían terminado la guerra y andaban un poco pobres, se vinieron enseguida a venderlo. Bajo el nombre de Ferrocarriles Argentinos se conforma la empresa que manejó la red ferroviaria argentina entre su nacionalización de 1948 y principio de los años 90. Tuve la oportunidad de viajar en tren siendo muy chico. La primera vez con 15 años haciéndolo de Buenos Aires a San Juan, se transitaba por los campos, donde se apreciaba muchísimo el paisaje, así que aparte de eso es imposible olvidarse de una experiencia así. Mi abuelo tenía un comercio en Albardón y siempre me comentaba que había una línea que atravesaba todo lo que es Albardón por La Laja y que hubo una época donde estaba de moda hacer esa línea de noche en luna llena y la gente subía y disfrutaba el paisaje albardonero en la luna llena. Tuve la dicha de viajar en el tren cuando era chico. El folclore de los pasajeros era sacar comida, milanesa, el pollo y sándwiches. El tren para un niño como el que era yo y con mis hermanos era un deleite, porque a diferencia de los colectivos, en el tren se podía caminar por los pasillos. Viajar en tren era, a lo mejor quedan 176 kilómetros, 200 kilómetros hasta Mendoza, pero la magia que tiene el tren, el ruido, el bullicio de la gente, el ruido de los andenes. Sentir la bocina del tren y salir corriendo a esperarlo y despedir a la gente saludándola. Recuerdo los vagones marrones que después pasaron a ser blancos, azules y rojos. Recuerdo las máquinas amarillas. Recuerdo la patrulla que le decíamos, donde viajaban los trabajadores. Y también yo salía a la calle, a la puerta y los despedía con un saludo. Era el Sonda, el Sanjuanino, el Libertador, el Cuyano, todos esos trenes llegaban acá a San Juan. Recuerdo haber visto a los muchachos partir a defender las islas. Pues ese fue un recuerdo triste también. Yo les digo a ustedes, y en esto me comprometo, Ferrocarriles Argentinos van a seguir siendo del Estado Argentina. El desarme sistemático de uno de los recursos más importantes de nuestro país comenzó durante el gobierno de Arturo Frondizi. Continuó durante la dictadura cívico-militar en 1976 y se cristalizó durante el gobierno de Carlos Menem, que en 1991 efectivizó la privatización de los trenes argentinos. ¿Hay previsto ya una fecha de privatizar Ferrocarril del Estado? Bueno, ustedes bien saben que se publicó un cronograma. Ponemos en marcha la privatización de, quizás son cerca de 8.000 kilómetros de vía férrea, además la transferencia de los talleres. En el año 1992, 44 años después de su nacionalización, los ferrocarriles volvieron a manos privadas. Antes de concretar aquel traspaso, hubo despidos masivos para adaptarse a las exigencias de los nuevos concesionarios. De que mañana cerrarán como consecuencia del ajuste. De esta manera, más de 100.000 pasajeros mensuales se quedarán sin este servicio y unos 27.000 trabajadores serán despedidos si no se llega a un acuerdo. Numerosos pueblos quedarán totalmente aislados. Esta estación se vestía de fiesta. Llegaba el primer ferrocarril a la ciudad de San Juan. Hoy parte el último tren. Yo lo único que le pido a Dios que toque el corazón del presidente para que los trenes continúen, porque si no, los pobres no vamos a viajar nunca más. ¿Qué va a hacer usted a partir de ahora? Sí, veremos. Se imagina que veremos. ¿De cuándo que trabaja? 20 años. Gracias. Los ojos llenos de lágrimas, la tristeza de los trabajadores del ferrocarril, General San Martín. Está estamos rematando el último tren. ¡Buena! ¡El último tren! El último tren de pasajeros partió desde San Juan un 10 de marzo de 1993, desde la estación San Martín. Desde entonces, las viejas estaciones, algunas recuperadas como centros culturales, forman parte del paisaje sanjuanino y abundan los corazones nostálgicos que reconocen, en ese sonido inconfundible, un motivo de celebración. Sufrimos muchísimo el día que el ferrocarril dejó de circular. Mi padre lloraba en la puerta porque él sabía que ya no lo vería nunca más. Fue muy triste. Desde Radio Comunitaria de Lechuza, para el Expreso Farco, reportó Guillermo Romero, en Pocito, San Juan. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. La pandemia causa estragos también en la economía y algunas provincias lo sufren especialmente. Misiones y un reclamo y propuesta al Estado Nacional para salir adelante. Julio Moyano desde Radio El Libertador de Posadas. La pandemia de coronavirus está acomodando los tantos en Misiones. Hay un dicho popular que dice, no hay mal que por bien no venga. Es que desde marzo está cerrado el puente internacional que une Posadas con la ciudad paraguaya de Encarnación. En estos 5 meses, el gobierno nacional inyectó plata al circuito económico misionero con el ingreso familiar de emergencia. Casi 270 mil misionenses fueron los beneficiarios. Estamos hablando de más de 2.600 millones de pesos por mes. Ese caudal de plata quedó en la Tierra Roja. Según cálculos del Ministerio de Hacienda de la provincia, en junio las ventas al por menor en los comercios locales crecieron en 5.600 millones de pesos respecto a junio del año pasado, cuando las fronteras estaban abiertas y Macri gobernaba. Todos los productos comprados en Encarnación son un 28% más baratos. ¿Y por qué? Por las asimetrías en materia impositiva. Paraguay tiene un IVA del 10%, Argentina 21%, un impuesto a las ganancias del 10% y las cargas patronales también del 10%, mientras que en Argentina es entre el 20% y el 30%. Por eso, las kilométricas colas de automóviles para ingresar a la tierra guaraní antes de la pandemia. Alejandro Jaene es presidente de la Confederación Económica de Misiones y está de acuerdo en conseguir una baja impositiva para Misiones. Bueno, lo que estamos haciendo de la Confederación Económica de Misiones es acompañar el planteo del gobierno provincial con una baja al 10% en el IVA, una baja al 16,5% en los aportes patronales, una baja en los combustibles y una baja en todo lo que tenga que ver con el sistema financiero. Entonces, esto tiene 4 patas. Nosotros estamos acompañando al gobierno, es decir, hemos tenido reuniones específicas desde la Confederación Económica de Misiones. Más aún, ayer hemos tenido una reunión virtual con el gobernador en donde hubieron 26 cámaras presentes, justamente con el apoyo explícito de todas en el mismo sentido. ¿Pero por qué? Porque en la medida que la provincia de Misiones llegue a obtener alguno de estos pedidos, el costo empresario baja. Es decir, los precios de los productos tienden a la baja. Y en ese sentido, todos los misioneros nos vamos a sentir beneficiados. No solamente el empresario, sino porque, a ver, un producto que hoy cuesta 100 más IVA, 121. Mañana va a costar 100 más IVA, si el IVA es 10%, va a costar 110. Automáticamente hay un descuento del 10%. En las últimas semanas, el gobernador Oscar Herrera Aguad trabajó duro para convencer al gobierno nacional de implementar una zona franca para Misiones y triplicar sus exportaciones y alcanzar los 1.100 millones de dólares por año. Misiones tiene el 90% de sus límites frontera con Paraguay y el sur de Brasil, que es la zona más rica y donde el intercambio comercial se da con la exportación de los productos forestales, los derivados de la madera y la yerba mate. Hoy, el gobierno de Misiones cuenta con el apoyo de las cámaras empresariales. El gobernador días atrás le entregó al presidente Fernández el petitorio y la semana que viene habrá reunión virtual con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfa. Así lo adelantaba Alejandro Jaene. Y también queremos decirle que por primera vez estoy invitado a participar el lunes que viene en una reunión virtual con el ministro Culfas. Vamos a estar el gobernador de la provincia, Herrera Watt, el ministro de Hacienda, Adolfo Zafrán, y quien les habla, y del otro lado, el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Culfas, profundizando aún más todo lo que tiene que ver con esta postura del gobierno provincial, que ya elevó, son 10 puntos, para que los analicen desde la Nación. ¿Y qué es lo más importante en este sentido? Que sería la primera vez que el sector público y el sector privado vamos a estar juntos, codo a codo, en la misma gestión, teniendo enfrente a la Nación. El próximo lunes será clave para la economía misionera. Para ello es necesario una provincia libre de impuestos. ¿Será posible? Chilosa. Escuchemos al gobernador Oscar Herrera Aguat. Hemos mostrado ese interés al presidente de la Nación, a sus ministros, a quienes toman las decisiones, al presidente de la Cámara de Representantes, la Cámara de Diputados de la Nación, del Congreso Nacional, Sergio Massa. Hemos hablado con el embajador de Argentina en Brasil y con todo el esquema de trabajo de la Cancillería para mostrar y también que ellos puedan demostrar la importancia que tienen Misiones en el Mercosur, pero que también las asimetrías no nos permiten en crecer y desarrollarnos y tener un valor agregado como quisiéramos tener. El artículo 10 de la ley de pymes, que debemos seguir insistiendo, no son las banderas en las cuales nosotros, con mucha responsabilidad, con mucho respeto, pero sabiendo que no pedimos nada de otro mundo, sino que algo justo y rico para los misioneros, lo vamos a seguir haciendo en este tiempo como corresponde y con mucho respeto como tiene que ser. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Cannabis medicinal, una solución y una necesidad de mejor salud que se extiende por el país. En La Pampa parece que todo el mundo está de acuerdo. Radio Kermés y la producción para el Expreso Farco. Santa Rosa quiere convertirse en capital canábica de La Pampa. Un proyecto para que la municipalidad registre a los usuarios de cannabis medicinal fue un poco más allá y busca ahora que el Estado local participe en la producción. La idea del concejal peronista Mariano Rodríguez Vega está dando sus primeros pero firmes pasos en el Consejo Deliberante. Presentamos un proyecto de ordenanza que avanza en la creación de un marco, o propone avanzar en la creación de un marco regulatorio para la registración de aquellas personas que son usuarias o cultivadores incluso de cannabis medicinal, para obtener y generar de esa forma, en principio, una base de datos que a nosotros nos parece fundamental respecto de la necesidad de avanzar en la registración de aquellas personas que hoy están en su casa, digamos, cultivando en su domicilio en forma ilegal, en forma clandestina, pero con el objetivo de paliar algún tipo de dolor, de algún tipo de patología que puedan estar atravesando. La iniciativa ya tiene aval de la oposición. El radical Gustavo Estavilla y el macrista Marcelo Guerrero adelantaron su respaldo. Particularmente estoy de acuerdo. Yo creo que hay que avanzar sobre este tema. Entiendo que es un pedido de un sector importante de la sociedad que está trabajando hace mucho en la cuestión, digamos, de llevar adelante de manera legal el autocultivo del cannabis con fines medicinales. Mi madre tiene 87 años, sufre terribles dolores en la cintura, probó con todo tipo de medicamentos, Lamentablemente con este tema de la pandemia, increíblemente, vos sabés que se estaba viniendo muy abajo, en, digamos, en lo anímico, y desde que empezó a usar las gotas de cannabis medicinal, le cambió la vida, literalmente, ¿eh? También el gobernador provincial, Sergio Cilioto, anunció en una entrevista con Radio Kermés que seguirá por ese camino. Esperemos tener el mayor aporte de la ciencia para, impulsar un abanico mayor todavía de la eficiencia que puede tener el cannabis para combatir distintas enfermedades. Bien. Pero claramente estamos del lado de los avances científicos y toda aquella herramienta que signifique mejorar la salud de la población, estaremos firmes, porque en eso tenemos una concepción muy clara. Y bueno, lo voy a repetir, yo acompañé positivamente la sanción de esta ley como diputado nacional y como gobernador voy a actuar en consecuencia. La iniciativa cuenta desde ya con el visto bueno del intendente de Santa Rosa, Luciano Di Napoli, mientras crecen adhesiones en otras intendencias, como la de Fernanda Alonso en General Pico o Saúl Echeveste en Telén. Yo creo que es una buena experiencia, es una salida en este momento que necesitan muchas de las familias que producen y que consumen el aceite de cannabis. Es una herramienta que les sirve a muchísimos enfermos. Había arrancado con la epilepsia refractaria, pero que hoy la están consumiendo para muchísimas otras patologías, y creo que es una necesidad. Entiendo que es una alternativa más que posible, que ha dado resultados demostrados, que realmente, si desde el Estado podemos acompañar el uso y fundamentalmente el cultivo como corresponde para que puedan acceder todas las personas que lo requieran, yo estoy a favor en ese sentido. Así que todo marco normativo que venga a dar lugar a eso nos va a posibilitar nada más y nada menos que regularizar una situación que se viene dando. Digo, hay personas que ya lo hacen con un fin estrictamente medicinal, y sabemos que da buenos resultados. Totalmente de acuerdo. De las plantaciones con destino medicinal estoy totalmente de acuerdo. Es más, es algo de que me gustaría interiorizarme mucho más del tema. Incluso la semana pasada les estuve comentando a los concejales de poder empezar a estudiar este tema y de ver qué podemos hacer nosotros desde el Poder Deliberativo y del Poder Ejecutivo para acompañar este tipo de iniciativas, que para mí es más que interesante y muy importante para la sociedad, ¿no? El médico neurólogo Matías Kohler es uno de los que también reafirmó la necesidad. A partir de lo que fue la aplicación de la ley de cannabis medicinal que salió en 2017, a partir de ahí empezamos a ver muchas más consultas al respecto. En general, lo que sucede particularmente es que viene el paciente y lo consulta para una determinada enfermedad. Por supuesto que no es una panacea el cannabis, no se puede usar para cualquier cosa, pero justamente en la especialidad que a mí me toca, que yo hago, particularmente para todas las enfermedades en las que se pueda llegar a usar el cannabis, aproximadamente un 80-85% son neurológicas. Mira. Característicamente, por ejemplo, con lo que fue la aplicación de la ley medicinal, la enfermedad paradigmática a partir de la cual se la aplicó fue la epilepsia refractaria, sí. Sobre todo en niños que suelen tener epilepsias muy severas, de muy difícil control algunos. Y el cannabis era realmente una respuesta para esto. Con atraso, imitando lo que ya es realidad en otros puntos del país, al fin Santa Rosa se pone en ese camino que requiere de unas cuantas burocracias para atender a la calidad de vida de sus habitantes. Llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en la edición final del programa, Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy Radio Kermés de Santa Rosa, Radio La Lechuza de Pocito, Radio El Libertador de Posadas y FM Riachuelo de la ciudad de Buenos Aires. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país